recibir la noticia de un embarazo, adolescente, es una situación irregular, es una situación, digamos, que no se espera, es una situación que genera conmoción, de cierta perturbación, donde es generalmente, y yo creo que es sano también que ocurra, que haya una necesidad de reacomodar la cabeza de toda la familia y del grupo familiar ante esta noticia. En función de eso, ya el solo hecho de que haya una nueva vida o que haya un embarazo, es importante que se diga, bueno, lo primero que pasa es qué se va a hacer. Las opciones son muchas. Ahí creo que en este caso, y por la inmadurez del adolescente que intenta pensar, y siempre el adolescente, no, yo voy a poder porque mi hijo, o por ahí no, aborto porque es lo mejor, entonces así sigo mi vida. O sea, todo eso tiene una consecuencia en el aparato psíquico que es fundamental y trascendental para el después de la persona. Ahí yo creo que es, pero yo creo que casi fundamental, es principal, la cabeza de los padres. O sea, cómo funciona el grupo y la contención que tenga en el grupo familiar. Eso es básico para poder salir de esta situación con salud, que sea lo más saludable posible, ya que va a haber una sobreadaptación de todo un grupo familiar. No es algo esperado, es algo que pasó, a lo que hay que acomodarse. Y en función de eso, juega mucho también la salud mental de las personas para que eso sea lo más saludable posible. No solamente para las personas que están, sino para el bebé. Este bebé que no pidió venir y que necesita, digamos, de mucha contención, necesita de una mamá que lo contenga, de una mamá fuerte, y eso es fundamental. Es importante también, digamos, el papel que juega el papá. Este papá seguramente adolescente, creo que él también necesita el mismo apoyo y la misma contención que la chica. Si bien él no pone el cuerpo, y por ahí la situación se ve como de mucha más distancia, pero por ahí sí tenemos familias que pueden, familias bien constituidas, en ningún momento van a dejar de que este papá se aleje y pierda semejante, digamos, oportunidad de criar un hijo.